una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Ejercicios de la memoria que estamos recorriendo en estos programas de este Mundos Diferentes. Claro, ¿de qué memoria? De la memoria mía, la de ustedes, la de nosotros, la reciente, la más antigua. Me he inspirado en la búsqueda de la memoria musical allá por los años 80 y luego he venido un poquito hacia los 90 en esta búsqueda. Acá voy a presentarles, claro, no es una presentación nueva para nada, no es novedoso lo que les voy a contar hoy, ¿no? Es a propósito de Fito Páez y de una de las canciones de Fito Páez que a mí más me gusta, que se llama Parte del Aire. Parte del Aire había sido compuesta por Fito en el año 1986 para un disco que grabó junto con Luis Alberto Spinetta, que se llamó La La La. Es un disco del año 86. Es una hermosísima versión, Spinetta, Páez. Pero la que a mí más me gusta es la versión que apareció en el año 1996 en un disco que se llamó Euforia, que Fito tuvo la, para mí, irónica grandeza de grabarlo en vivo casi haciendo algo similar a lo que eran los MTV Unplugged de la época, pero grabándolos en el estudio de Telefe en la época, por allá por julio del 1996. En ese disco aparecían tres canciones inéditas: Dar es Dar, Cadáver, Exquisito y Tus Regalos Deberían de Llegar. Es un disco precioso, cuenta entre otros con la participación de dos uruguayos, Gabriel Carámbula en la guitarra y de Osvaldo Fattoruso en la batería, una impresionante versión de Fattoruso en la batería en la canción Tres Agujas, pero realmente impactante cómo toca con escobilla. Vale la pena ponerse unos buenos auriculares y escucharla y disfrutarla. Parte del Aire habla del fallecimiento del padre de Fito Páez y del reencuentro de su padre con su madre, que había fallecido cuando Fito era un niño. Ahí hay algo misterioso, mágico, del reencuentro de dos almas, quizá, luego de la muerte, y de cómo a partir de la muerte el amor que se tenían continúa. Siempre fue una canción que me transportó. Me transportó su ritmo, me transportó su magia de acercamiento al río y sobre todo esa última cuarteta que dice: ¿dónde va la gente y su corazón? ¿Dónde van los años y este dolor? ¿Y dónde voy yo? No me importa ya. Vengo de dos ríos que van al mar. Parte del Aire. Fito Páez. Frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placard, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire, y allí va en libertad. Música de gris del Paraná, cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. Él amó a una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante y allí va. Parte del aire y allí va. En Muchas gracias. Parte del aire. Mi madre, mi padre, por ahí. Y mis hermanos. Mundos diferentes. Desde sus inicios en 1971, Illapu, Rayo en voz quechua, ha desarrollado un trabajo estético, singular, innovador, experimental y bellamente concebido, que se ha convertido con los años en una propuesta musical y poética que sintetiza con fina sensibilidad los sueños y aspiraciones de varias generaciones. La genealogía musical de Illapu se remonta a las raíces ancestrales del mundo andino. Desde esa fuente inagotable nacen sus construcciones armónicas y sonoras. El tiempo y el contacto con el mundo contemporáneo le han abierto a Illapu nuevos horizontes musicales y concepciones estéticas. Es así que Illapu revela hoy una variada gama de sonidos, con texturas, ritmos, melodías atonalidades y polifonías armónicas que logran una amalgama única y característica imposible de separar. Illapu canta a la vida, al amor, la justicia, la preservación de fuentes culturales de América, de las contradicciones del hombre con la naturaleza y las tensiones creadas por los procesos de la modernidad. La mayoría de sus composiciones son escritas por sus miembros y también se nutren de la lírica de grandes poetas tales como Pablo Neruda, Mario Benedetti, Roque Dalton, etc. Illapu es un grupo que experimenta y fusiona sus raíces muy latinas y andinas con elementos del jazz, con las construcciones armónicas y contrapuntos de la música clásica, con la síncopa de la música afrocaribeña, conjugando todo esto además con la inquebrantable fuerza telúrica del rock. El disco Para Seguir Viviendo, del que vamos a extraer la canción que vamos a escuchar, está contextualizado en los últimos años de la dictadura militar en Chile. Las canciones de este álbum varían entre instrumentales y temas cantados. Destacan canciones como ¿Qué va a ser de ti?, un landó escrito por Osvaldo Torres y compuesto por Roberto Márquez, que trata sobre lo que pasaría con Augusto Pinochet una vez que estuviera fuera del poder. Escucharemos a Illapu justamente en este tema de su disco Para Seguir Viviendo de 1988, la canción ¿Qué será de ti? Al cazador le llegó su tiempo. Al cazador, al cazador, al cazador el ciervo ya lo alcanzó. ¿Qué va a ser de ti si te sorprende la mañana? Thank you. Diferentes.